programa del día de hoy, Recuerdos con Juanca de la Radio Puente Alto, www.radiopuentealto.co.cc, una enorme cantidad de amigos llamando y conectándose con nosotros. El día de hoy, en nuestra sección de cultura, arte, ya que nuestro tema ha sido el terremoto, hay otras visiones también acerca de este movimiento. ¿Qué piensan los intelectuales? ¿Qué piensan los artistas? ¿Qué piensan aquellas personas que escriben? El día de hoy destacamos el trabajo de una promisoria artista, escritora nacional, cuyo nombre es Karin Gómez, quien escribe lo siguiente y lo queremos compartir con ustedes. El texto se llama El gran terremoto, los 25 años de espera. En 1985 tenía 10 años, fue un domingo en la tarde cuando se desató el terremoto. Yo jugaba que era una alcaldesa que estaba a punto de cortar una cinta para inaugurar una plaza. La corté y empezó un remesón suave que se transformó en algo brutal. Por suerte estaba toda la familia reunida. Mi familia en ese tiempo eran mis abuelos, mis padres, mi tía y su esposo, mi primo pequeño, mi tía menor y mi bisabuela. Mi primo volaba entre los brazos de los adultos. Las mujeres de mi familia gritaban histéricas y yo miraba muda cómo el poste de alumbrado se balanceaba como endemoniado. El cielo se oscureció y había un ruido subterráneo terrible. Juro que no sentí miedo, no sé por qué razón. Luego vino el silencio, que no fue aterrador, porque había luz y podíamos ver de cierta manera los efectos. Sin embargo, con el pasar de las horas y las noticias de alguna que otra radio, a pilas, oímos la devastación en toda su magnitud. 7.7 grados no es poco. Hoy tengo 34 años y tengo la costumbre de no levantarme por los temblores despierto y evalúo si hay necesidad de huir. A pesar del terremoto no pude traumada y no les tengo miedo a los temblores. Pero siempre que tiembla viene a mí el terremoto del 85 que empezó suave y luego largó los azotes brutales. Era las 3:34, desperté. El movimiento era suave pero seguí. Alcancé a maldecir mi brillante idea de dejar a mi hijo quedarse a dormir en la casa de un amigo. Por favor, que no sea el gran terremoto, me dije, y al rato empezó más fuerte. Supe que no era cualquier cosa y no recuerdo bien, pero solo tenía que sacar a mi bebé que dormía en su cuna. No me importó no estar vestida. Con mi marido nos pusimos en la puerta a tratar de sostenernos en pie y mirar a sentir cómo se caía todo dentro de la casa. Mirábamos con él cómo el cielo se llenaba de destellos azules mientras escribo una nueva réplica. Mis vecinas gritaban descontroladas, el ruido ensordecedor subterráneo de las casas al crujir hacía todo tétrico y mi vecino desesperado, ante la interminable tragedia, gritaba: Dios mío, para esto. Pensé que la casa no resistía, que iba a explotar de tanta furia y los movimientos ondulantes, entonces me entregué sin miedo a lo que pasara. Pasara lo que pasara, porque era obvio que la casa estaba derrumbada detrás de mí y no me daba cuenta. Luego vino el silencio y la oscuridad, pero no absoluta, porque la luna nos amparó brillando a lo lejos. Solo pensaba que mi hijo no estaba conmigo. Quise llamar, pero estaban las líneas colapsadas. Me dolía el pecho de no poder estar con él, y pasados unos minutos me entró la histeria de no saber de él y querer ir a buscarlo. Mi esposo me dijo que era peor salir porque no había luz y lo más probable era que chocáramos con la desquiciada que andaba la gente. Y se quedó el dolor en el pecho, que fue a la espalda y no se movió más de ahí. Supe de mi familia y con mucha suerte todos estaban bien, a pesar de que me preocupaba que una tía en la zona de la costa fue evacuada hacia los cerros por el peligro de tsunami. Como mi barrio no se veía destrucción, uno cree que no fue tanto, pero los vecinos comenzaron a encender las radios de los autos y oímos que en el sur había sido 8.8 y que había mucha destrucción en la zona del Maule, Biobío. Con las horas, cuando llegó la electricidad, comencé a ver las imágenes por la prensa y me di cuenta que había sido el gran terremoto que esperábamos, que se había ensañado con la gente del sur. Peor, los tsunamis en medio de la oscuridad arrasaron con los pueblos de la costa. Personas que celebraban fin de verano, turistas que acampaban en las playas y pequeñas islas de la zona de Constitución fueron tragados por el mar. El mar se llevó plazas, villas, restaurantes. Se quedaron flotando en el mar solo alguna gente que atinó a sobreponerse al aturdimiento del terremoto y huir a los cerros. Edificios nuevos se cayeron de lado, otros se partieron y dejaron a la gente atrapada que clamaba por ser rescatados. ¿No será demasiado? pero solo tenemos que recordar que el terremoto del año 60 en Valdivia fue grado 10 y el tsunami fue más violento que el que asoló esta vez la costa chilena, del modo que a pesar de toda esta calamidad éramos afortunados. El texto sigue. Ayer domingo fuimos al matrimonio de una amiga que en realidad era el mismo día del terremoto, pero se tuvo que suspender por razones obvias. Fuimos con los niños y así, otra maldita réplica, nos sentíamos más seguros por si pasaba algo. Por último, estábamos juntos. La pareja de novios agradecieron a los asistentes muy emocionados por haber tenido el valor de asistir a su fiesta, porque fue una odisea llegar a realizarla. Y a los que asistieron a aventurarse al cajón del Maipo, donde hay rodados y rocas que caen al camino con cada nueva réplica. Pero al estar ahí me di cuenta que siempre la vida sigue, que una y otra vez el chileno se seca las lágrimas y se vuelve a parar. Dicen por ahí que los chilenos somos nacionalistas y yo creo que este nacionalismo debe tener su origen en las catástrofes. Amamos y respetamos esta tierra. La amamos y seguimos aquí sabiendo que cada cierto tiempo esto tiene que ocurrir. Rescato una foto de los últimos días. Un hombre en medio de la destrucción total y el barro del tsunami sostiene una bandera chilena rota y embarrada. Su cara es muy especial, mezcla tristeza, dignidad y coraje. Me quedo con esto. Así estamos, con todos los sentimientos revueltos y decididos a empezar otra vez. Hasta ahí un extracto de este texto escrito por una escritora nacional cuyo nombre es Karin Gómez. Gracias por la sintonía. Arriba el ánimo. Estamos en Recuerdos con Juanca.